9:37, continuamos en el Mañanero y nos metemos con el primero de los temas del día y tiene que ver con la situación en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Recordamos, seguimos muy de cerca todo lo que fue el juicio que terminó con la condena a cadena perpetua por el asesinato de Laura Iglesias, trabajadora del Patronato de Liberados, y antes y después de este caso, desde la Asociación de Trabajadores del Estado se vienen denunciando las difíciles situaciones por las cuales deben atravesar trabajadores y trabajadoras de esta dependencia provincial. Y para conocer la actualidad de ese lugar es que estamos en comunicación con Diego Lencinas, secretario gremial de ATE Mar del Plata. Diego, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en el Mañanero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Ariel. Bueno, en primer lugar, consultarte si es que lo ocurrido con Laura, concretamente a partir del fallo y toda la exposición pública que tuvo, lamentablemente, claro, el tema de la situación en la cual se trabaja en el patronato, si es que algo ha cambiado, si es que las autoridades correspondientes han hecho caso a alguna de las recomendaciones y los pedidos que ustedes vienen haciendo desde hace bastante tiempo, o si no sirvió absolutamente para nada. Bueno, a partir como decías bien, del fallo, nosotros esperábamos que ante la contundencia de los jueces de plantear la precarización laboral que sufren los profesionales del Patronato Liberado, desde el Ejecutivo Provincial iba a haber algún tipo de señales que mejoraran estas condiciones. La realidad es que al día de hoy no hemos tenido ningún tipo de solución y ni siquiera conversaciones para poder resolver estas situaciones que cada vez se agravan más para los trabajadores de este sector. En ese sentido, nosotros al ver la falta de respuesta es que iniciamos una medida que consiste básicamente en que cada trabajador social tiene que hacerse cargo únicamente de 30 tutelados, como marca la ley del Patronato de Liberados, y lo que significaría que más de la mitad de los tutelados que se encuentran hoy en nuestro distrito, en Mar del Plata y en Batán, no tendrían trabajadores sociales a cargo de estos expedientes. Hay una primera cuestión que es interesante plantear. Ahí nos está diciendo que la medida es cumplir la ley. Digo, ¿en qué modo se estaba excediendo? ¿En qué modo no se cumplía la ley? ¿Cuál es más o menos la cantidad de tutelados que cada trabajador social tenía hasta este momento? Por cómo marca la normativa, cada profesional del servicio social tiene que hacerse cargo del seguimiento y control y monitoreo de no más de 30 tutelados. En la actualidad, en nuestro distrito hay 1.998 tutelados para 32 trabajadoras sociales, que son es el plantel actual que se encuentra desarrollando en el Patronato de Liberados. Lo cual, una cuenta muy rápida, nos hace dar cuenta de que la situación es muy grave. Estamos hablando de que hay trabajadores sociales que tienen a cargo entre 60 y 70 tutelados por la falta de personal. En ese sentido, nosotros lo que venimos planteando hace tiempo, ya hace años, la necesidad de contratar más profesionales del trabajo social para que se pueda hacer un trabajo a conciencia en la reinserción de estas personas que están con problemas penales. Nosotros hemos intentado en diferentes oportunidades, teniendo reuniones con autoridades provinciales para que esta situación se modifique y se pueda contar con una planta de profesionales acorde a las necesidades de nuestro distrito, y hasta el día de la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Es por eso que a partir de ahora hemos tomado la decisión de que vamos a hacer cumplir la ley y que cada trabajador social va a hacerse cargo de sus 30 tutelados. El resto será responsabilidad de la dirección del Patronato del Liberado en ver cómo garantiza la supervisión y monitoreo de estas personas. ¿Desde qué año más o menos vienen con este reclamo para tener una idea? ¿Y por qué crees que se debe a qué crees que se debe la negativa de no cumplir con todo esto? Nosotros lo venimos reclamando desde el 2009, la necesidad de incorporar personal. Después de lo que sucedió con nuestra compañera Laura Iglesias, muchas compañeras tomaron conciencia del peligro y de la precariedad en la que se encuentran desempeñando su profesión y han tomado la decisión en varias compañeras de renunciar y buscar otra alternativa laboral para no correr riesgo su vida, como sí le sucedió a Laura en su momento. Eso perjudicó considerablemente la tensión dentro del patronato liberado y hoy al día de la fecha que se cuenta con 32 profesionales. Nosotros creemos que hay una falta de voluntad por parte del Ejecutivo Provincial de poder dar respuesta. Lo que nos llama la atención es que hay un discurso predominante por los distintos candidatos, ya sean del oficialismo y de la oposición, en plantear el tema de la inseguridad como un factor a resolver. Bueno, claramente queda en lo discursivo porque estamos hablando de que alrededor de más de 1000 tutelados hoy por hoy no tienen asistencia y control, y eso es lo que muchas veces después sale a la luz en las noticias, de que hay personas que infringen las cuestiones penales por una falta de monitoreo por parte del patronato. Claro, estaba pensando, mientras que nos contabas esto, estaba pensando en ese doble discurso de tanta preocupación por la seguridad, haciendo hincapié en la cuestión de la reinserción, pero en la realidad concreta, digo, cuestiones como estas, que si se quiere quedan en un segundo plano, siempre desde lo discursivo se habla directamente de tal vez de la justicia y demás, pero no se, obviamente, por intereses políticos no se presta atención a esta cuestión. ¿De qué número estaríamos hablando? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras más harían falta para dar cuenta de la situación que vos nos estás contando, Diego? Nosotros analizamos, bueno, cada puntillosamente la cantidad de tutelados que hay con la cantidad de trabajadoras sociales que se cuenta hoy en día, y la cuenta que nosotros hacemos es que necesariamente para poder dar una respuesta eficiente a lo que se plantea desde el patronato liberado, tenemos que estar hablando de no menos de 30 trabajadoras sociales nuevas incorporándose al patronato liberado. Desde el 2009 que no hemos tenido ningún tipo de ingreso, y sí lo que hemos tenido es considerablemente bajas por renuncia de las trabajadoras, por no soportar esta situación en la que se encuentran desempeñando su profesión con muchísima vocación, en muchos casos. A eso si le agregamos la cuestión salarial, que la verdad que es un sector donde está totalmente relegada la cuestión salarial, estamos hablando de profesionales que con años de antigüedad están llegando a los 8.000 pesos para cobrar, teniendo en cuenta el riesgo que corren por la profesión que desempeña, y en las condiciones, en la falta de insumos muchas veces, hace imposible poder sostener si no hay una voluntad y una vocación a la profesión. Eso lo que estamos planteando es la necesidad de poder incorporar urgentemente más profesionales para que se pueda desempeñar y empezar a discutir después las condiciones laborales en las que se van a desempeñar. Esto qué quiere decir que no falten insumos en las distintas oficinas y poder empezar a discutir un sueldo acorde a la profesión que ejercen. Por favor, de los 32 trabajadores sociales que hoy en día, ¿cuántos son abogados y cuántos psicólogos hay? Son 32 trabajadoras sociales, hay tres abogados y un psicólogo en todo el distrito. ¿Un psicólogo? Es la planta profesional con la que cuenta el patronato liberado hoy en día. ¿Un psicólogo para 1.998 casos? 98, exactamente. Sí. Y la verdad que hay una para nosotros hay una decisión política de abandonar a esta repartición, porque es inconcebible tener un psicólogo para casi 2.000 personas para que le den respuesta, teniendo en cuenta la necesidad que muchas veces tienen los tutelados de poder tener un acompañamiento psicológico para su reinserción. Y dos abogados. ¿Hola? Y dos abogados, dijiste, ¿no? Y dos abogados, sí. La situación es para nosotros es dramática, ya ha llegado a un límite que ya no se puede sostener más, y es por eso que nosotros iniciamos esta medida y que no descartamos, de no tener ningún tipo de respuesta, profundizarla en un corto plazo para forzar una mesa de diálogo y poder destrabar este conflicto. Diego, ¿ya ha habido alguna repercusión por parte de la provincia ante el anuncio? ¿Han sabido, aunque sea extraoficialmente, algún comentario o algo, alguna reacción de parte de los funcionarios que estén a cargo en la provincia? No, hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de comunicación y no ha habido ningún tipo de señales que nos hagan pensar de que el Ejecutivo ha tomado nota y quieren resolver el problema, lo cual es más preocupante aún, porque esto demuestra la falta de voluntad por parte del Ejecutivo de resolver este conflicto. Digo, ¿hay un plazo por el cual ustedes establecieron, digo, en cuanto a tomar esta medida, dar X cantidad de tiempo hasta esperar una respuesta y tomar nuevas acciones? Nosotros el día 8 de julio vamos a estar realizando, nuestra organización va a estar realizando un paro provincial, en la cual vamos a estar acá en nuestra ciudad, vamos a estar movilizándonos a las puertas del patronato con el conjunto del cuerpo de delegados. Si para esa fecha nosotros no tenemos ningún tipo de respuesta, posteriormente a este paro vamos a estar reuniéndonos en plenario con los trabajadores y evaluaremos cómo profundizamos la medida. No descartamos iniciar con paros en el sector.